Y como les mencionábamos al principio, la prefectura amenazó y golpeó a los hermanos de Kevin. Este sábado pasado, a la 1:30 de la madrugada en Zabaleta, otra vez. De laburar volvían sus hermanos, de laburar todo el día, de laburar en una obra de construcción. Y al regresar a Zabaleta, en la camioneta de la familia, vieron un hombre armado y aceleraron las últimas dos cuadras sobre la calle Kevin para llegar hasta su casa. Todos contra la pared, gritó el prefecto que los recibió, otro que no gritó nada cuando mataron al enano en ese tiroteo que duró más de 3 horas con 105 disparos a pocos metros de dos garitas. Justo ahí los esperaban esta vez a sus 5 hermanos. Yo solo vengo de trabajar, intentó decirles a Ariel, de 17 años, cuando lo empujaron contra el portón y llegaron más prefectos. No pueden hacer eso, es menor, intentó recordarle Federico cuando le pegaron una piña más en las costillas, donde no deja marcas, le dijeron. Y llegaron más prefectos. Basta, intentó gritarles Priscila, de 15, cuando le metieron un cachetazo a su hermanita, sí, a la hermana de Kevin. Para cuando los padres de Kevin salieron de su casa, alertados por los gritos de muchos vecinos, el grupo de tareas ya juntaba más de 50 tipos y Ariel estaba agarrado del cuello. Pero acá nadie vio nada, y se fueron algunos prefectos. Su mamá no entendía qué pasaba y justo ahí, en el mismo pasillo por donde debió acarrear el cuerpo de Kevin cuando le dejaron abandonado a sus patrulleros y sus ambulancias. Ustedes están locos, ¿qué carajo están haciendo?, intentó preguntarle Roxana cuando dispararon al cielo con un arma larga. Y se fueron más prefectos. Dejen a mi mamá, intentó rogarles Azul, que tiene 9 años, mientras veía cómo levantaban el casquillo y se fueron todos los prefectos. Es terrible lo que pasa en Zabaleta, aún más teniendo en cuenta el antecedente de Kevin. Para charlar un ratito de esto, estamos en comunicación con Ayelen Silva, que es integrante de la Poderosa aquí en nuestra provincia de La Rioja. Bienvenida, Ayelen, a Redondo las Mañanas. Hola, ¿cómo les va, chicos? Ayelen, ¿qué noticias tenés de lo que ocurrió ahí en Zabaleta? Bueno, justo estaba escuchando cómo relataban toda la historia que tratamos de hacer visible, ¿no?, desde la página de Facebook. Obviamente, al toque, toda la organización, los vecinos se movilizaron para poder hacer las denuncias. En Zabaleta funciona un grupo de vecinos que se llaman los vecinos sin gorra, que son los que se encargan de directamente estas denuncias, no llevarlas a la misma policía, porque si no es lo mismo, sino que directamente los llevan a distintas organizaciones que se movilizan por afuera para poder lograr eso que parece una locura, algo tan inalcanzable que es la justicia, ¿no? Los que tuvieron la oportunidad de poder ver la película contando la historia de Kevin, contando la historia del barrio, pueden haber observado, de los que no les comento, la cantidad de denuncias que llegan a la garita por cosas que la verdad no tendríamos que estar recordando, ¿no? Policías que no están identificados, policías que sienten ese poder que nadie les dio para avasallar y atormentar a criaturas, ¿no? Aunque no sean niños, es algo que no se puede permitir ni acá ni en ningún lado. Entonces los vecinos lo que han hecho es acercar esta denuncia a todas las organizaciones amigas que están siempre para poder primero identificar a más de los 50 prefectos que estaban en ese momento, que casualidad ninguno estaba el día que mataron a Kevin, y segundo, para lograr que se reduzca la presencia de todos los uniformados en el barrio. Es una locura la cantidad, pero no es uno, no es dos, van en grupos de 10, de 15, caminando por las calles con las armas en la mano, como si cualquiera que pasara por ahí se mereciera un tiro. Es una locura, y como recordaba recién, año 2017 tenemos que seguir reclamando y sacando a la luz cosas así. Es una locura, la verdad. Muy bien, Ayelen, muchas gracias con este contacto con el Redondo de las Mañanas. Hola. Hola, Ayelen. No, que muchas gracias por este contacto aquí en el Enredando las Mañanas. No, gracias a ustedes por poder hacer visibles las denuncias que nosotros tratamos de hacer virales desde el Facebook, que es una herramienta que es el único lugar que nos permite visibilizar esto. No lo pudimos ver en ningún medio de comunicación, son cosas que no salen en la tele, porque no son importantes, porque personas que viven en lugares como Villa Zabaleta o que viven en barrios y asentamientos que están alejados de la ciudad, no les suma y no es rating para ellos. Así que es importante que medios como ustedes y que medios como las redes sociales, que tenemos más un poco más de libertad, nos ayuden a difundir para que no pasen nunca más. Sí, la única forma que tienen de salir en los medios hegemónicos es estigmatizándolos y culpándolos de todos los males de la sociedad. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Yelén por este contacto y vamos a seguir de cerca lo que esté ocurriendo en Zabaleta y en todos los lugares del país. No, gracias a ustedes.